nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. No miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo. Y estamos nuevamente en este sábado 19 de febrero con el programa número 30 de este Nosotros y los Medios, que cada sábado desde hace ya 6 meses estamos tratando de compartir con ustedes, los que están del otro lado. Sí, por las dudas hay alguno de los que está de otro lado que recién se inicia. Digamos que este programa trata de hacer una suerte de resumen, reflexión, crítica, alabación. La palabra no existe igual. No. Pero bueno, de eso, sobre lo que ocurre en los medios de comunicación de nuestro país. Como lo dice la cortina de inicio, la presentación, aquí está Gustavo Bulla. Buenos días, Bulla. ¿Cómo le va, Gustavo Gordillo? Porque hay que presentarse. Hay que presentarse. Hoy no tenemos... Nada, hoy no tenemos nadie. No, estamos así, con lo puesto. Así que si no nos presentamos nosotros, no nos presenta nadie. Nadie, en la historia de nuestra vida. Alejandra Paolucci, quien suele hacer una tercera voz en este programa, está muy ocupada estudiando férreamente para recibirse de ingeniera nuclear, con lo cual dejará estas cosas de la locución, la radio y esas cosas. E Ivana Casas está precisamente, como su apellido lo indica, ocupándose de una casa que ha alquilado recientemente, a quien ambas dos le mandaron un beso enorme. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, si ustedes son tan amables de quedarse ahí. Vamos a usurpar también títulos y decir cómo se pueden comunicar con nosotros, los oyentes. Eso, tienen que gritar muy fuerte porque acá está como cerrado. Hay un mail que es nosotros@amprovincia.com.ar. Hay un Facebook. Sí. Entre el Facebook, tiene Facebook. Hágase Facebook solamente para tener el Facebook de Nosotros y los Medios, que es Nos los Medios, Los Medios, así se llama el Facebook, por donde solemos dar algunas noticias y compartir con los oyentes y seguidores. ¿Qué más tenemos? Tenemos un teléfono, sí, que es el 0800-333. No. 0800-222-1270, que es la identificación de la radio. Digámoslo de nuevo, entonces, 0800-222-1270. Ahí, si llaman, vamos a tratar de sacar el mensaje dentro de nuestra escueta hora de duración. Y para los que quieran, no se queden conformes con escuchar el programa en vivo y lo quieran volver a escuchar. Hay gente que se quiere aprendérselo de memoria. Sí, ahí pueden entrar a NYL Medios, NYL Medios, .blogspot.com, en donde van a tener la posibilidad de escuchar el programa completo. Ahí solemos colgar todos los programas, más alguna que otra cosita que vamos haciendo la semana. Bueno, eso es más o menos la parte comunicativa de este programa, ¿no es cierto? Sí. Empecemos a lo hecho pecho. Vamos al programa de hoy, programa número 30 de Nosotros y los Medios, en donde, bueno, ha sido una semana asignada por los medios de transporte, por lo menos en cuanto a noticias restantes. Sí, en un caso en un caso transporte aéreo, el avión, el famoso avión norteamericano, con algunos pasos de comedia, de comedia de enredos, sainete y demás, y desgraciadamente el otro medio de transporte es un ferrocarril con la tragedia ocurrida ahí en la localidad de San Miguel, acá en la provincia de Buenos Aires. Con respecto al accidente del tren, todavía está demasiado fresco y ni siquiera los medios han logrado una línea férrea, valga la redundancia, exactamente, con respecto a qué decir sobre este accidente, que aparte fue un desastre. No fueron pocos los que comenzaron inmediatamente a adjudicar responsabilidades. Con la liviandad que los caracteriza. Sí, ¿no? Poco menos que a condenar a algunos, a los motoristas, a la empresa, al gobierno nacional, al gobierno provincial. Bueno, al tío segundo de uno que trató de tomar el tren. Pero lo que sí hubo fue una andanada, un cierre de filas, un baño, una tempestad, un alud, una ola tremenda. Todo eso hubo. Todo eso de... ¿cómo se llamaban los soldados indios que reprimían las manifestaciones de la India? Es decir, que se uniformaban para defender los intereses de la corona británica. Cipayos. Sí. Cipayos. Ah, algo así pasaba. Sí, claro. Como un ataque. Sí, de repente buena parte de la literatura jaurecheana, que ya tiene tanto tiempo y demás, cobró una actualidad inusitada, ¿no? Pareciera que si uno quisiera recomendarle a un joven que se inicie en las lecturas políticas, del pensamiento nacional y demás, nunca más actual que esta semana para comprobar sonceras, actitudes antipatrióticas y de asimilación a lo extranjero. Sí, no, porque más que antipatriótica, que suena por ahí como demasiado fanático, una pasión por defender y enaltecer aquello que venga de afuera, aunque aquello que venga de afuera sean medicamentos vencidos, sí, y armas no declaradas. Sí, en este caso lo que viene de afuera es la principal potencia mundial de buena parte del siglo XX para estas alturas, ¿no? Pero tanto fue así que vos decías, Gustavo, que Jaureche se puso más sobre el tapete que nunca, y yo temo hasta que hayas esta semana haya cobrado innecesariedad Jaureche, porque fue tan alevoso. Claro. Tan alevoso que en la señal de cable del grupo monopólico por excelencia de Buenos Aires, esto es el grupo Clarín, esto es la señal TN, entrevistaron a Frank Mora, uh-huh, que es el subsecretario de estos asuntos en los Estados Unidos. No, sí, recuerdo exactamente el cargo de... Como el Departamento de Estado, claro, de Estados Unidos, que sería un símil de nuestra Cancillería, divide las regiones geopolíticas. En este caso, Frank Mora, por su forma de hablar y su apellido lo notaremos, se dedica a temas latinoamericanos. Exactamente. Y fue entrevistado en TN entonces, Frank Mora, y es muy curioso ver la diferencia entre el entrevistador y la entrevistadora. Bueno. Mientras que el entrevistador parece jugar, creer que está hablando con, digamos, Elisa Carrió, Luis Juez, claro, no, ni siquiera en Elisa Carrió, cree que está hablando con un cuadro menor recién aparecido de la oposición. Entonces, claro, le sirve en bandeja una serie de cosas. Y el Frank Mora, que no es argentino, ni está en la oposición, ni nada de eso, casi que no lo entiende. Y esta chica Lorena Maciel, que realmente es muy interesante su desempeño periodístico en esta nota, y no lo estoy diciendo irónicamente. Bueno, escuchemos, a ver. La isla de la fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Queríamos tener su mirada y la del gobierno de los Estados Unidos por parte de este conflicto con la Argentina. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es la impresión que les ha dejado el conflicto? ¿Ustedes creen que hay alguna lectura política por parte del gobierno argentino en este conflicto diplomático? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que hay alguna lectura política por parte del gobierno argentino en este conflicto diplomático? efectivamente el gobierno argentino está molesto por lo que ingresaba el avión de la Fuerza Aérea norteamericana. Bueno, por parte del gobierno norteamericano le puedo decir que realmente a nosotros nos sorprendió mucho la reacción del gobierno argentino. Nos sorprendió mucho la presencia y las 8 horas que tuvieron el avión en Buenos Aires, y es más que nada el trato que fueron sometidos nuestros oficiales. Vicepresidente, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Quería preguntarle cómo vivió, qué opina sobre este episodio con el avión proveniente de Estados Unidos, como argentino y sobre todo como vicepresidente, cuando veía al soldado norteamericano sentado en la valija para que los oficiales aquellos no abran. Daba ganas de abrírsela, la verdad que sí. Bueno, lo quiso finalmente el gobierno. Está bien, daba ganas de abrírsela, la verdad que sí. Bueno, lo quiso finalmente el gobierno. Está bien. ¡Correcto! Así que no, yo no tengo manera de explicar lo que pasó, y realmente queremos buscar una manera para solucionar y que se devuelva el equipo y material inmediatamente. Estamos hablando de armas y drogas. Usted bien sabe que si alguien, por más que sean ejercicios acordados, ingresa con ese material a los Estados Unidos, tendría el mismo conflicto. ¡Correcto! No sé por qué se produce este incidente en este momento, y estamos sorprendidos por la reacción del gobierno argentino. Por eso Mora le insistió con la pregunta respecto a si ustedes hacen una lectura de que el hecho de que Obama no venga a la Argentina ha mostrado una reacción por parte del gobierno argentino que se ve reflejada en esta puntual reacción sobre el avión de la Fuerza Aérea. Por eso Mora le insistió con la pregunta respecto a si ustedes hacen una lectura de que el hecho de que Obama no venga a la Argentina ha mostrado una reacción por parte del gobierno argentino que se ve reflejada en esta puntual reacción sobre el avión de la Fuerza Aérea. Mira, no sé por qué la decisión del presidente tiene nada que ver con esto, pero yo no me explico, no entiendo por qué una cosa tiene que ver con la otra. ¡Correcto! La isla de la fantasía. ¡El avión! ¿Hasta dónde llega la molestia del gobierno de los Estados Unidos con este incidente? Bueno, ese es un tema que le doy la palabra al Departamento de Estado, y repito, creo que es importante que ese material y ese equipo se devuelva al gobierno norteamericano. Incluso Mora sabe que la presidenta Cristina Kirchner hoy ha señalado la importancia de defender la soberanía nacional, lo dijo justamente en un momento donde había aumentado la tensión, por lo menos diplomática, por este tema del avión. Mira, nosotros respetamos, ¿no?, la soberanía y las leyes de Argentina. Usted ya se habrá enterado, ¿no?, que el gobierno niega esto que usted está diciendo. El propio jefe de gabinete manifestó que había material que estaba acordado y autorizado y otro material con armas y drogas que no estaban en el listado acordado. Porque usted dice que sí. Calculo que esto será materia de investigación judicial, ¿no? Sí, es cierto eso. Ahora bien, puede ser que exista alguna discrepancia en el número que estaba en el rifle o el número que estaba en el narcótico, que no era exactamente el que estaba en el manifiesto, ¿no? Pero esos son problemas que se pueden resolver diplomáticamente en el mismo aeropuerto y se pueden manejar muy fácilmente. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? Si me puede profundizar un poco más el tema de la discrepancia en esto del rifle, el número. Son cosas que a veces ocurren, que el número no aparece igual o que es una equivocación, pero son cosas que se pueden resolver en el momento, que han pasado, que ha pasado así en el pasado, que nunca ha habido. Tal vez ha pasado en estos países, digamos, más pobres, más tercermundistas, pero usted se imagina que llegue un material bélico a los Estados Unidos con otro cifrado que no está declarado. ¿Se imagina el escándalo que sería? No sería ningún escándalo. ¿No? No sería ningún escándalo, ni aunque fuera así, no era para que resultara en este tipo de situación. Nos reímos con ella, no de ella. Hay una gran diferencia. También pudo haber habido alguna desinteligencia con los narcóticos ingresados. No creo. No. O sea, se explicó para el propósito para el cual era ese medicamento. ¿Qué medicamento? El medicamento, el narcótico, del cual hablé antes. Sí, pero la marca, qué genérico, para saber qué tipo de efecto tenía. ¡Correcto! En ese detalle específico no sé, pero es un medicamento. Frank Mora, le hago una pregunta más en función de declaraciones que había hecho el canciller con anterioridad a este conflicto. ¿Usted puede pensar que tiene alguna relación estas declaraciones anteriores del canciller con el trabajo del gobierno argentino? No quisiera especular sobre eso. Pero conoce las declaraciones de Timmermans sobre las escuelas financiadas por los Estados Unidos que se especializaban en técnicas de represión, ¿no? Sí, más allá de eso, realmente no tengo más nada que comentar. La isla de la fantasía. ¡El avión! Y ahí estaba Lorena Maciel con un muchacho que por suerte no conocemos su nombre, no nos preocupamos por averiguarlo porque no es nuestro oficio el de correveidiles ni vigilantes, pero un muchacho que realmente creía que estaba entrevistando a un miembro no caracterizado de la oposición política nacional y no a Frank Mora, que tiene otra clase de intereses. Concretamente, de acuerdo a lo que pudimos observar claramente en esta entrevista, su único interés es que le devuelvan las armas y los medicamentos y los GPS y todos esos aparatos que tenían en el avión. Sí, hay circunstancialmente, por lo menos por esta semana, confluencia de esos intereses porque algunos sectores, sobre todo más mediáticos que políticos, hay que reconocer que si bien algunos de los principales políticos de la oposición no pudieron evitar pisar el palito de sumarse, también hubo honrosas posiciones como la de Ricardo Alfonsín, por ejemplo, que dijo que le parecía correctísimo que se revisara y que si no había coincidencia entre lo declarado y lo existente se tomaran los procedimientos legales. El mismísimo Julio Cobos. El mismísimo Julio Cobos, acabamos de escucharlo, donde en un tono medio jocoso y demás, pero decía que era lo que había que hacer, más o menos. Y más. Pero bueno, no pero así. Es que pensar que un avión de los Estados Unidos que trae mercadería no identificada y mercadería que estamos hablando de armas, drogas y aparatos de comunicacionales, digámoslo así, no debe ser detenido y no debe ser investigado, es un ataque de cipayismo extremo. Bueno, aún así, si trajeran agua mineral no declarada, no, por algo no lo declararon. Y si se trata de un error, está bien que a Estados Unidos, Indonesia o Juan Pérez, ciudadano español, le corran la general de la ley, que si no hay coincidencia entre lo declarado y lo existente, está bien que se hagan las cosas. Ahora, esta actitud de Lorena Maciel, que destacamos como periodista de uno de los principales medios del Grupo Clarín, de TN en este caso, actitud digna. Sí, sí, que lo apretó prácticamente a, bueno, medicamento, ¿qué medicamento? Claro. Era el que le dije antes, el medicamento que estaba hablando. ¿Qué pasaría si el caso fuera al revés? Bueno. No fue la dominante en los medios de comunicación más concentrados, más vinculados al establishment. Ah, ¿qué pasó en los medios gráficos, por ejemplo? Bueno, el martes 15, que fue el día que explotó, digamos, esta información en los diarios argentinos y después fue tomado por buena parte de los medios de comunicación, hubo distintos comportamientos. Acá tenemos, para elegir a ver cuál le gusta, tenemos La Nación. Yo quiero saber qué dijo La Nación. Tenemos Clarín, tenemos Página 12. Bueno, La Nación en su portada ya inauguró lo que prevía como una sección de varias notas con una volanta llamada Crisis Diplomática, inesperada derivación del incidente en Ezeiza, y el título, el más importante de aquel día, es Grave escalada en el conflicto con Estados Unidos por el avión militar. Timerman acusó al gobierno de Obama de intentar introducir material sospechoso, entre comillas, y vinculó el decomiso con la lucha contra el terrorismo. Washington exigió la devolución de la carga y calificó de, también entre comillas, vergonzoso el trato recibido. El titular entonces de La Nación dice Grave escalada en el conflicto con Estados Unidos por el avión militar. Es decir, con un posicionamiento claro, más bien tirando al gran país del norte. Sí, sí, sí. Página 12, para una de cal y una de arena, fuera de la ley, con una foto muy grande del avión norteamericano, y dice la Cancillería expresó su más enérgica protesta por la carga no declarada del avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, mientras el subsecretario de Estado de ese país, Arturo Valenzuela, aseguró que no había nada fuera de orden y cuestionó la requisa argentina. El canciller Héctor Timerman indicó que Estados Unidos debe respetar acá las leyes argentinas. Qué locura, ¿eh? Que tengan que venir los norteamericanos a respetar las leyes argentinas. Vamos, si no las respetamos nosotros. Bueno, claro, que cómo lo va a respetar Estados Unidos. Ahora, quien dio la nota, como siempre en los últimos 3 años por lo menos, es el gran diario argentino, el diario Clarín. Ah, ¿qué dijo? Dice, con una volante, el caso de las armas y equipos incautados en Ezeiza, dice, Estados Unidos, y le atribuye un encomillado, perplejo y preocupado por la requisa del avión. Hay más de 200 millones de personas perplejas y preocupadas, porque así como está escrito. Y en la bajada dice, sí, así, más de 400. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado. Fuentes de la diplomacia norteamericana dijeron además que el material requisado era para un entrenamiento policial aprobado por Timerman y Garré. Argentina presentó su protesta formal y después otra segunda bajada ya en color rojo para que se destaque. Otra vez una interna del gobierno empujó la decisión. Ah, bueno. Prometiendo ahí un contenido interno. Y por último, para cerrar con estos cuatro de los diarios que se editan en la ciudad de Buenos Aires, Tiempo Argentino, con una volanta que dice, continúa el cruce por la carga en el avión militar estadounidense requisado en Ezeiza, dice Estados Unidos, entre comillas, perplejo por tener que acatar la ley argentina. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de armado del titular. Y la bajada dice, el Departamento de Estado declaró estar sorprendido y preocupado por el decomiso de armas y drogas. A su turno, Arturo Valenzuela, subsecretario de Asuntos Hemisféricos, calificó de desmesurada, penosa e irrespetuosa la intervención de las autoridades locales. Timerman aguarda un pedido de disculpa. Sí, recordemos que esta escalada, aparte, fue iniciada por los propios Estados Unidos, que salieron a batir el parche acerca de este decomiso. Sí. A partir de allí nace todo el escándalo. Escándalo que en todo caso no se entiende bien, porque si viene un avión de un país X con, como decía Gustavo recién, con agua mineral no declarada, este agua mineral se decomisa. Claro. No hay mucha vuelta. Para ver si efectivamente es agua mineral, entre otras cosas. Exactamente. Cosa que pasaba con algunas drogas como morfina y demás, e incluso trascendió de la pericia que había medicamento con fecha vencida, uh-huh, y demás. Uh-huh. Así que me parece que es un trámite casi ordinario el que se ha realizado. Exactamente, es casi una cosa de rutina. Y lo que a mí me llama la atención, y ahora tenemos un audio que vamos a escuchar en un momento más, algunos periodistas y algunos políticos y algunos especialistas que defienden con un ahínco esta... No que los Estados Unidos pueden entrar lo que se les dé la gana, porque no llegan a decir eso, pero sí atacan furiosamente la decisión del gobierno argentino de no permitirle entrar eso y decomisar la mercadería, los aparatos de comunicación, las armas, los medicamentos. Y hasta ahí podría decir, bueno, están en contra del gobierno, les parece mal todo lo que hace el gobierno, creen que es un escándalo mediático armado, etcétera, etcétera, la cantidad de cosas que van a decir. Hasta ahí vos podés decir, bueno, está bien, puede ser, qué sé yo, uno piensa distinto, pero en una de esas tienen por lo menos una razón ideológica para pensar así. Ahora, cuando se ponen a argumentar de todo lo mal que nos va a hacer esto a los argentinos, las consecuencias, claro, ahí es donde yo no entiendo si son realmente subnormales, si nos tratan de subnormales. Si nos tratan de subnormales, si son simplemente propagandistas del Departamento de Estado norteamericano, no termino de entenderlo. Sí, con las advertencias, cuasi amenazas, van muchos periodistas y algunos miembros de la oposición política, van mucho más lejos que lo que iría el más encumbrado funcionario norteamericano. No, pero es que van mucho más lejos de lo que Frank Mora es capaz de decir, claro, ninguno de ellos. ¿No? Sí. Acá las cosas más resonantes y más terribles y catastróficas la dicen los periodistas argentinos. Hasta da la impresión que estuvieran rindiendo examen de fidelidad. Pero bueno, escuchemos otro audio porque sigue esta cosa del avión. A ver. La isla de la fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Pero además digo, de la vuelta, Imagínense el ejército argentino o una fuerza de seguridad argentina aterrizando en el aeropuerto John F. Kennedy con un cargamento de las mismas características que le acabo de mostrar. ¿Sabe qué sucede? Estarían en Guantánamo con un mameluco anaranjado, sabe Dios en qué situación. ¡El avión! ¡El avión! Ayer hablamos con Bielsa, y Bielsa nos decía que en Estados Unidos son mucho más estrictos que nosotros, y a punto tal puso como ejemplo que cuando era canciller lo obligaron a desnudarse en el aeropuerto de Nueva York sin ningún respeto por la investidura de canciller de un país amigo, etcétera, etcétera. Y no creo que haya tenido la suerte en Estados Unidos de tener una visión tan sexy de nuestro ex canciller desnudo. ¿Cómo? No creo que haya tenido la suerte en Estados Unidos de tener una visión tan sexy de nuestro ex canciller desnudo. Seguro que dirá que lo habrán revisado un poco más de lo que a él le hubiese gustado, pero tanto como desnudarlo no la veo. El hijo desnudo, ¿eh? Bueno, me gustaría que dar algún testimonio de esa visión maravillosa. ¿Cómo? Me gustaría que dar algún testimonio de esa visión maravillosa. Digo, está muy mal hacer un escándalo mediático, un show mediático alrededor de esto, porque no contribuye a nuestras buenas relaciones con Estados Unidos. Bueno, insisto, no me parece que contribuya. Lo que sale en el mundo no ayuda a lo importante en este momento para la Argentina. Haciendo este tipo de cosas, en el mundo lo que quedamos desacreditados somos nosotros. ¡El avión! ¡El avión! Estamos viendo acá cuestionamiento por un montón de colegas suyos que se comportan como el house organ. Esto es lo primero que a uno le da bronca, porque lo primero que hacen es el viejo concepto de la soncera argentina más importante destacada por Jaureche, que era la de la civilización a la barbarie. La civilización es todo lo que viene de afuera, la barbarie es todo lo que hacen los argentinos. Entonces, no saben cómo hacer para chuparle las medias al gobierno de los Estados Unidos, entonces utilizan este punto. ¡El avión! El avión incluía además obviamente equipos muy sofisticados de comunicaciones. Es un avión militar norteamericano de máximo nivel, ¿no es cierto? La Argentina decomisó eso. Esto finalmente, ¿cómo se traduce? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, la verdad que después del estropicio este que yo describí, ¿esto es gratis? ¿Tiene consecuencias? No, esto tiene consecuencias, como tuvo consecuencias la aquella cumbre presidencial del Mar del Plata, claro, donde Kirchner con Maradona y con Hugo Chávez se dedicaron a dejar desairado al presidente Bush. Eso nos costó frialdad en la relación por mucho tiempo, y hay algunos en la diplomacia norteamericana, en la política norteamericana, que no se van a olvidar de ese episodio. Pero si a ese episodio le sumamos este, la relación no tiene el mismo nivel de credibilidad que tenía antes. Yo comprendo que, visto desde afuera, esta Argentina luce irrelevante, pero es irrelevante en la medida que no genere problemas de este tipo, porque deja de ser irrelevante para ser relevante, pero por problemática, no por positiva, sino por negativa. Tu hipótesis es que esto fue hecho por razones de política doméstica, digamos. Mi crítica ha sido, y no es nueva, que en los últimos 7 años la política exterior ha estado siempre condicionada al escenario doméstico. Y eso es gravísimo, porque la definición de cuál es el interés nacional en política exterior se transforma en algo subalterno a las urgencias y necesidades políticas coyunturales del país. La isla de la fantasía. ¡El avión! ¡El avión! ¿A quién se le puede ocurrir que la política internacional de un país tenga que ver con los intereses de ese país? De ese país. Es verdad, ¿eh? Cuando locura, todos sabemos que la política internacional del país es del ámbito internacional. Del ámbito internacional, y que responde a los intereses de otros países, sí, no del propio. En última instancia escuchábamos a un confuso Emilio Cárdenas, aquel ex banquero y que fuera representante ni más ni menos que de este país durante el gobierno de Carlos Menem. No, pero no sería de este país. Sería por este país representando a algún otro país. Por ahí era de las Naciones Unidas. Y representaba a las Naciones Unidas ante la Argentina, y no como uno creía que era. Sirve también para esclarecer sucesos históricos. ¿Y quién les hacía esas preguntas tan comprometedoras, incisivas y demás? Marcelito. Marcelo Longobardi, que, como algunos señalan a la pasada, suelen hacerlo en el diario Perfil, en el diario La Nación, dicen, identifican a C5N como una señal claramente oficialista. Bueno, es una rara manera de hacer oficialismo. Este apoyo inquebrantable a la gestión de la presidenta venía de ese, ni más ni menos que de esa señal informativa. Y acá me volvió a dar, me quedé perplejo y preocupado como los Estados Unidos. El señor Mauricio Macri, sí, ¿realmente piensa esas cosas que dice? ¿Él realmente cree que es un papelón ante la comunidad internacional o es una payasada para vendernos a los giles? Digo, más allá de que uno esté en desacuerdo totalmente, ¿realmente hay alguien que piensa así, que dice, oh, qué barbaridad, cómo quedamos ante el mundo? Sí, esa es una de las, digamos, de las posturas más entre tontas y cipayas que uno uh-huh. puede pensar, ¿no? Esta idea de, ojo con lo que hacemos, que nos están mirando todo el mundo, una pavada. No, estamos en 2011, ya ha pasado un poco de agua sobre eso. Sí, tema. Yo en realidad me quedé más en otra apreciación cuasi jocosa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Su admiración irrestricta por el ex canciller? Por el cuerpo de Rafael Bielsa. Yo sé que el calificativo que le cabe va con P, arranca con P. Lo que no sé si es de sonso o de opción sexual su comentario, pero es poco serio en cualquiera de los casos. Yo ante esa clase de requisitorias siempre pregunto, ¿por qué O? Claro, puede ser. Y O, que incluye todas las posibilidades. Ahora... Es poco serio, ¿no? Que un candidato... Sí, creen que pretende ser presidente de la nación. Un candidato o precandidato presidencial, cuando le pregunten, le dicen, miren, en Estados Unidos, el propio canciller, y lo dijo él, lo han humillado, prácticamente desnudándolo en el aeropuerto de Nueva York. No, desnudarlo no lo veo. No creen. Bueno, todo se toma así livianamente y demás. Son las cosas que tenemos que a las que tenemos que asistir. Y en el caso de Aníbal Fernández, tratando de explicar, y me parece de manera muy consistente, ha pasado por buena parte de los medios durante toda la semana, explicando de qué se trataba el operativo de la aduana, que ni más ni menos se trata de eso. Y al mismo tiempo, como lo que suele caracterizar a Aníbal Fernández, explicando de qué se trataba el operativo mediático que estaba lanzado. Claro. Muchachos, no podemos, digamos, ya lo dijo Jauretche hace mucho tiempo, no podemos estar diciendo todo el tiempo las onceras criollas, el medio, pero ya está. Sí. No, digo, es parte del acervo cultural. No podemos estar explicándonos. ¿Sabe qué pasa, señor Mauricio, por ejemplo, o señor Marcelo Longobardi? Primero fue La Tiniebla, después se separó. Entonces después empezaron... No tenemos tiempo de explicarle todo eso. Bueno, lo que llama la atención poderosamente, digo, más allá del incidente, es el posicionamiento, y de esto se trata este programa, el posicionamiento casi... pétreo de buena parte de los periodistas y los medios concentrados, y que manejan dos o tres líneas argumentales repetidas hasta el cansancio. La vamos a escuchar en los audios, escuchamos los audios, la vamos a escuchar en los que quedan. Nelson Castro desesperado porque esto tuviera que ver con la no visita. Esa es una de las líneas argumentales. La otra la decía Cárdenas, la decía Longobardi, la van a decir algunos otros, la escribieron otros, de cómo se supedita un conflicto con la mayor potencia mundial en base a un supuesto beneficio local, en un año electoral, esa es la sugerencia que se hace. Al respecto, el bueno de Eduardo Van Der Kooi, ¿qué decían? Eduardo Van Der Kooi titulaba su comentario, nota, reflexión, vaya uno a saber cómo lo llama él a esto que escribió, en el diario Clarín, el miércoles 16 de febrero, este miércoles pasado, titulaba La Escalada. Nada que ver con Laura, ni Roberto, ni con Remedios. Ni con Remedios, porque no tiene Remedios. La Escalada, dice Eduardo Van Der Kooi, un ardid kirchnerista para vengar la ausencia de Obama. Ajá, una vendetta. Esto es página 7, o sea, página impar, para los que saben algo acerca de estas cuestiones, es la página que uno, las páginas impares son las páginas en las que uno inmediatamente pone la vista primero antes que sobre. Por eso cuesta mucho más poner un aviso publicitario. Bueno, en página 7 del diario Clarín, por supuesto, Eduardo Van Der Kooi afirma: La Escalada, un ardid kirchnerista para vengar la ausencia de Obama. La reacción del gobierno de Cristina habría que escarbarla bien para descubrir una explicación, dice Van Der Kooi. En ese rastreo se descubriría que el poder kirchnerista desató una escalada, ni bien supo de la ausencia de Barack Obama en su próxima visita a la región, que solo incluirá a Brasil, Chile y El Salvador. Brasil, Chile y El Salvador, Van Der Kooi, ¿no te hace ruido algo ahí? Claro. En fin, el sentido común indica que el conflicto pudo saldarse sin tanta alaraca política y pública, dice Van Der Kooi, lo cual Tal vez sí, pero ¿dónde está lo malo o lo bueno del asunto? Aparte, ¿no? Si hay algo discutible y en constante puja, es el sentido común. Absolutamente. Que no es. Y que no es el sentido común de estos muchachos de los medios, ni el más común de los sentidos. Eso, como diría Pero Grullo, no es el más común de los sentidos, sino que es lo que está en disputa culturalmente constantemente en una sociedad como la nuestra, que es qué explicación sobre los sucesos cobra un consenso mayoritario, dicho de manera vulgar, lo que tanto tiempo le llevó pensar a Antonio Gramsci. Y acá es se produce una rara paradoja. Una afirmación, que como la de Cárdenas de hace un rato, que de Emilio, que decía que qué barbaridad que la Argentina use la política exterior de acuerdo a sus necesidades internas. Bueno, nuevamente Van der Kuy, no, más que en contradicción, dice más o menos lo mismo, que dice: el kirchnerismo siempre usó las relaciones internacionales para sus fines político-domésticos, no ya en función de sus problemas domésticos, como lo criticaba Cárdenas, sino para sus fines políticos, o sea, un desde y un hacia. En cualquiera de los dos casos, ¿qué tiene de malo? ¿Para qué? A ver, cuando uno utiliza relaciones... A ver, vamos a hablar en castellano. ¿Cuál es la crítica? El kirchnerismo siempre usó las relaciones internacionales para sus fines políticos domésticos, dice Eduardo Van der Kuy. ¿Qué quiere decir con esto? Que si uno toma una medida que afecta al ámbito internacional, lo hace para que afecte a los nacionales. Bueno, sí, de eso se trata gobernar, Van der Kuy, qué sé yo, ¿cómo le explico? O se queja de que una medida de corte de relaciones internacionales sea bien vista desde el adentro, lo cual tampoco me parece un pecado. O sea, si vos haces algo para afuera y los de adentro dicen bien y te aplauden, ¿dónde está el problema? Sí, el otro que no se inhibió de hacer sesudos análisis de ese estilo fue Joaquín Morales Solá, el mismo día en el diario La Nación. Ay. Y le voy a proponer una cosa. Yo, encuadrado en esto de las sonceras argentinas, de lo que viene de afuera es civilizado y lo de adentro es barbarie, simplemente voy a leer el último párrafo y vamos a ir a la tanda. Y que los oyentes se queden reflexionando. Ahí está. Cierra así su magistral artículo Morales Solá. ¿Lo titula de algún modo particular? Sí, lo titula Tensión sin precedentes. Ajá. Y dice: la recomposición de la relación con Washington, voy a acercar el papel, llevará tiempo aún cuando haya un cambio de gobierno en diciembre. Los norteamericanos ya no desconfían solo de un gobierno, sino de las condiciones culturales de la dirigencia de un país. Si hubiera un próximo gobierno más previsible y amistoso, ¿qué nos garantiza que el gobierno siguiente no será igual que el actual? ¿Qué nos asegura que todo no volverá a ser imprevisible algún día? Preguntan. Sorprendidos y cansados, le dan ya a la duda categoría de misterio. Domingo Faustino Sarmiento decía cosas así, ¿eh? Y por más que se eduque a un criollo, nunca llega a ser un europeo. Bueno, vamos a la tanda. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires se encuentran provistos de guardias de emergencia para las personas afectadas por la ola de calor. Recomendaciones para lactantes y niños. Bañarlos o mojarles el cuerpo frecuentemente. Evitar la exposición al sol, sobre todo desde las 10 horas y hasta las 16. Usar sombreros o gorros para transitar bajo el sol. Usar protector solar de factor 15 o superior. Es un consejo de Radio Provincia y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Vuelve el festival más importante de la provincia de Buenos Aires. Gratis. El País canta en Carué. Este sábado, una de las bandas del momento, Estelares. Y hay más. Sábado 26, gran cierre con Palito Ortega. Toda la música para toda la familia. Te esperamos. En febrero, tu lugar es Carué y su lago Epecuén, donde las aguas curan. Casa es un lugar donde te sentís seguro, donde sabés que hay gente que se preocupa por vos, que piensa en tu seguridad, en tu bienestar. Casa es ese lugar al que sabés que siempre podés volver y las puertas nunca van a estar cerradas. Esta también es tu casa, por eso las puertas siguen abiertas. Vení a conocer la residencia del gobernador y la casa de gobierno de la provincia. Acércate a participar de este ciclo cultural y recreativo que ya disfrutaron más de 20.000 personas. La entrada es libre y gratuita. Te esperamos los sábados de 10 a 17 horas en la calle 6 entre 51 y 53. La Plata. Invita. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Bulla, Gordillo, producción, operador, todos, muy buenas tardes. 30 sábados ya que los estoy escuchando, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, para Bulla y Gordillo y nosotros y los medios, hoy le dedico unos versos a la mafia de los remedios. Zanola, el Momo, Capacioli, hoy se sienten como hermanos, porque Ollarvide les advirtió que están hasta las manos. Pero hay un defensor que no es gratis ni es de balde. Dice tener la verdad, Eduardo Alberto Duhalde. Cheto, buenas tardes. Disculpen esta molestia que yo les pongo en estos versitos que me gusta escribir. Pero no quiero herir a nadie, simplemente la realidad de los diarios, de la televisión. ¿Cómo te vamos a disculpar, Elvio? Maravilloso lo tuyo. Alguien tiene que tener talento, aunque sean los oyentes. Está sí, bien sí, esto. Sí. Lo vamos a empezar a censurar para que no se note tanto. Que... La falta de dentro del estudio. Claro, que si no, no van a alguien se le va a ocurrir. ¿Y por qué no hacemos la hora de Elvio? Claro, pero sí. No, es una alegría recibir esa participación. Ya es nuestro columnista lírico. Nuestro columnista lírico. Y estuvo muy bien, me gustó mucho, Elvio. La cuarteta, creo que fueron cuatro versos, pero el versito por lo menos. Recordemos, Nosotros y los Medios se llama esto, va de 1 a 2 de la tarde o de 13 a 14 todos los sábados aquí en AM Provincia. El teléfono al que llamó Elvio, al que puede comunicarse cualquier otro. De manera gratuita, es importante. Sí, sí. 0800 222 1270. Fácil de memorizar. para todos menos para nosotros, pero bueno, el 1270, que es la identificación de la radio. Hay una página de Facebook que es Nos Los Medios, allí nos pueden encontrar cotidianamente, y un blog donde tenemos todos los programas. Sí, que es nylmedios, nylmedios.blogspot.com. Ahí están todos los programas anteriores. Y bueno, a quien se quedó con las ganas o se perdió una parte y quiere escucharlo, lo puede hacer. Y hoy están faltando Alejandra Paolucci e Ivana Casas, pero tenemos a Javier Lofeudo en la operación técnica, sí, que no habíamos dicho, y el tipo nos está salvando la vida. Sí. Y está siendo artífice máximo de este programa en el día de hoy, ya que cuando nosotros hablamos es cuando él abre el micrófono. Nosotros hablamos todo el tiempo, lo que pasa es que él de vez en cuando tiene buen gusto y lo cierra y pone cosas. Es tan buen operador que nos saca al aire justo cuando parece que estamos diciendo algo coherente. Claro, pero parece nomás. Parece. Igual los oyentes se dan cuenta, ¿no viste que el vio se pone a escribir poemas? Mira. Claro, dice, vamos a saludar a los muchachos, escribamos un poema. Bueno, escuchemos el último audio, ¿no? El último audio que menciona y está allí la especialista en temas norteamericanos del diario Clarín. ¿Escuchamos? La enviada de Estados Unidos ante el diario Clarín. La enviada de Clarín a los Estados Unidos para que nos diga a los argentinos lo que tenemos que hacer. Ah, qué bien, Escuchemos. La isla de la fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Le doy el caso del monopolio. Clarín, las notas las escribe Ana Barón desde Estados Unidos, que no hay en la Argentina periodistas que puedan conocer lo que está sucediendo. No, como para que escriben de la Argentina y de allá, porque hay un corresponsal. Bueno, pero digo, lo que pueden contar de Estados Unidos es lo que cuenta Estados Unidos, no lo que sucedió acá. ¡El avión! ¡El avión! Ana Barón, la corresponsal de Clarín en Washington, como siempre tan clara y con información de primera mano. Ana, un gusto como cada vez que lo hacemos hablar contigo. Bueno, ¿cómo se prevé que siga esta historia de este conflicto entre la Argentina y los Estados Unidos? Y bueno, vamos a ver, digamos, ahora hay que ver qué hace el gobierno argentino con la carga. En realidad está un poco en manos del gobierno argentino. Si la devuelve es una cosa, pero si la destruye es otra. La información es que la va a destruir o no la va a devolver. En este caso, ¿qué hipótesis ahí se maneja? El vocero dijo, la llegan a destruir esto, va a ser un desastre. Pero bueno, usó la palabra desafortunado, que sería muy desafortunado. ¿Hay algún tipo de posibilidad de contacto, digamos, a nivel de secretario de Estado, Hillary Clinton, con Timerman? ¿O la actitud de Timerman cierra cualquier tipo de posibilidad de gestión en ese nivel? ¿Cómo queda la relación desde un punto de vista político en el contexto de necesidades que la Argentina va a tener de Estados Unidos? Temas del Fondo Monetario, el Club de París, de asistencia. ¿Allí se hace algún tipo de lectura contextualizada en cuanto a lo que puede significar esto como expresión de disgusto del gobierno argentino por la no venida de Obama al país? Licenciado Bordón, Nelson Castro, por Radio Mitre, buen día, ¿cómo le va? ¿Estuvo el canciller Timerman personalmente verificando parte de este operativo? ¿Es normal? ¿Está dentro de las normas de estilo en lo que corresponde? ¿Le da algún significado extra? ¿Le ve a esta diferencia que pudiera haber ocurrido la entidad para generar tamaño nivel de enfrentamiento? ¿O usted lo ve como algo relacionado con el disgusto que el gobierno argentino le ha producido, entre otras cosas, la no presencia de Obama en su visita a la región? ¿O usted lo ve como algo relacionado con el disgusto que el gobierno argentino le ha producido, entre otras cosas, la no presencia de Obama en su visita a la región? Este altercado con los Estados Unidos, llevado como está, hay que tratar de superarlo, más allá de lo que actúen, generando esa confianza, manteniendo esa relación. ¿No tiene razón el gobierno en cuestionar que hayan intentado ingresar elementos? La estaban... verdad es que esto es una cosa absolutamente menor, que se imaginan lo que hubiera pasado en la Argentina. Yo no quiero ingresar a la criticar, digo, hay que mantener excelentes relaciones. La isla de la fantasía. Sí, imagínense si estuviera pasando en Argentina, ¿no? Sí. A mí me da la impresión, por ahí yo soy mal pensado, no tenía letra en esta oportunidad de Elisa Carrió. No le habían bajado el... No le llegó y entonces se hizo la misteriosa, ¿no? Porque dijo, si hubiera pasado... ¿Y dónde pasó? ¿En Singapur? Bueno, igual... Diana Barón, interesante, ¿no? Una traductora de primera línea. Uh-huh. El vocero del Departamento de Estado dijo que era desafortunado, una situación desafortunada si se destruía los bienes incautados al avión norteamericano. Y cuando algo es desafortunado en inglés, en castellano es un desastre. Un desastre, en el castellano, Diana Barón. Y Nelson Castro... Sublime. Un Nelson Castro. Elegíaco. Inspirado. Inspirado. Inspirado, inspirado. Qué bárbaro. La retahíla de preguntas insoportablemente guionadas que hace ese muchacho. ¿Cómo llegó hasta allí el doctor Nelson Castro? No tiene una idea propia, ¿no? Investigué mucho, pero creo que la primera vez fue en taxi. Bien, bien. Ahora creo que va en su propio automóvil. Seguramente. De muy confortable. En fin, Ana Barón era quien hablaba con Nelson Castro y, curiosamente, de quien hablaba Aníbal Fernández también, claro, ¿no? Que es la columnista en los Estados Unidos, que nos dice qué es lo que dicen, qué es lo que piensan los Estados Unidos, claro, sobre nosotros. Es la visión de Clarín sobre lo que Estados Unidos supuestamente piensa de Argentina. El miércoles 16... El mismo día que Joaquín y Eduardo, uh-huh, que leímos antes. En la página 5 esta vez, dos páginas antes de la de Van der Kooi, Ana Barón nos dice que Estados Unidos insiste en que es un incidente serio y sin precedentes. ¿Qué tiene de malo que no tenga precedentes? No entiendo bien. O todo tiene que ser como ya pasó. La palabra precedentes... la misma que usó una tensión sin precedentes Joaquín Morales Solá el mismo día en el otro gran diario. ¿Vos decís que esto viene en un paper de la Embajada Norteamericana? No, es telepatía. Lo aseguró Frank Mora, el responsable del Pentágono para la región, dice Ana Barón. Reclama la devolución del material incautado. Conflicto diplomático con Estados Unidos. Tiene como dos volantas, una bajada, un título. No sabían cómo corno armar esta nota. Pero hay ahí un parrafito. Hay un parrafito, el parrafito final de la nota de Ana Barón, que dice: no pasó desapercibido en Washington que ayer la presidenta Cristina Kirchner habló de la importancia de la soberanía nacional. Comillas. Tenemos que incorporarnos al mundo con dignidad y soberanía. ¿Y saben qué es lo más importante? Que desde el 25 de mayo de 2003 las decisiones las toma el presidente de la Casa Rosada y no se las impone nadie desde otro lugar, dice Ana Barón. Tiene razón, dice entonces Ana Barón. Redoble de tambor. Tiene razón. Un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense no podría haber aterrizado en Ezeiza si no hubiera estado autorizado por la Casa Rosada. Remata en un alarde literario y sí, de ignorancia y mala leche, todo junto. Claro, el avión efectivamente estaba autorizado a descender en el aeropuerto argentino. Sus ocupantes también estaban autorizados también, a descender. Y estaba debidamente conveniado el curso de capacitación que venían a dar. El pequeño detalle es que no coincidía la lista de materiales declarados con la que transportaron efectivamente. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Nos empiezan a, para decirlo en inglés, ahora, yo también traduzco inglés, nos empiezan a rajar. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras referir la república madre que...? Nos estamos yendo, hay mientras nos vamos, algunas noticias de la ley. Sí, de la ley, algo referido. ¿Cómo, de qué se trata? Cuéntenos usted. Me parece interesante. El jueves 17, antes de ayer, Tiempo Argentino publica una encuesta de la consultora Ibarómetro, que realizada entre periodistas, más exactamente entre 240 periodistas argentinos, lo que llama un panel de periodistas, en donde de manera anónima contestan sobre diversos temas y son consultados periódicamente. En este caso se le preguntó sobre temas que tienen que ver con libertad de expresión, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Le recomiendo a la audiencia que si puede acceda a la versión en internet, porque yo lo voy a resumir muy apretadamente, pero por ejemplo, ante la pregunta, ¿usted cree que hay libertad de expresión en la Argentina? El 79,3% de los 240 periodistas consultados... Dijo que no. Dijo que sí. No. Que no sabía el 5,8% y tan solo el 14,9% que no. Entonces, la inmensa mayoría de los periodistas de este país opina que hay libertad de expresión en la Argentina. Sí, y un estándar bastante aceptable, 80%, ¿no? ¿Y por qué dicen lo contrario entonces en tanto? Y porque son periodistas, en este caso, lo que opinan y no las empresas que los contratan. Por otra parte, se pregunta, ¿en qué medida está usted de acuerdo con la ley de medios audiovisuales, la ley de servicios de comunicación audiovisual? Muy de acuerdo, el 42,1%, de acuerdo el 30,6%, lo cual totaliza un 72,7%. Y por la contraria, poco de acuerdo el 22,3% y nada de acuerdo tan solo un 5%, lo cual totaliza, si agrupamos eso, un 27%. Es decir, más de los dos tercios de los periodistas argentinos consideran como muy buena a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Que tampoco es lo que suelen decir en los medios. No, por lo menos en las primeras 20 páginas de los últimos 3 años del diario Clarín y algo por el estilo del diario La Nación o del diario Perfil como socio menor, se dice justamente lo contrario. Así que es muy interesante que esto se conozca y, por supuesto, lo publica el diario Tiempo Argentino. Esto no lo van a encontrar, no lo busquen ni en el diario La Nación, ni en el diario Clarín, ni en el diario Perfil. Es una propuesta la de Luca, ¿eh? Yo primero haría fondo, comería algo. Sí, ¿no? Una porción de pizza, te voy a agarrar una ginebra ahora. Estoy con dos mates que acá un compañero gentilmente nos sirvió, así que con una ginebra arriba me parece que... Por suerte no tenemos que volver a hablar hasta la semana que viene. No, pero tenemos que llegar hasta la Loma de Zamora. Hay que conducir, hay que respetar las normas de tránsito y todo eso. Nos estamos yendo, volvemos a hacerlo desde la ciudad de La Plata. El sábado que viene, esto es Nosotros y los Medios. Iván Acasas, Alejandra Paolucci en la ausencia del día de hoy. Javier Lofeudo en la operación técnica, manejando, haciendo magia con los controles para que esto parezca un programa de radio. Usted creo que se llama Gustavo Ulla, ¿no? Sí, creo que usted es Gustavo Gordillo. Nos vamos, nos rajamos, nos fueron. El sábado que viene a la 1:00 p.m. estamos de nuevo. Gracias, Elio, y todo lo demás. Como nunca se ha dicho, firmes en la ciudad de las diagonales. Ahí está. Juego más, basta para mí. No juego más. La hora, referí. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la madre que... No juego más.